Cuenta es la sensación de verte otra vez. Fue quizás el mismo error y sin pensarlo. Estar cerca de ti, puede ser que me perdí y sin buscar salir, no más querer, no más hacer. Poder volverte a ver fue mejor para los dos. Sé que alguna vez te irás, solo queda olvidar. Y ahora qué tal.